más importantes que quedarte sin pila o 100 minutos en el celular? ¿O que no te den un like a tu última publicación? Sí, hay algo más importante. La salud. La salud. Nuestra salud. RCN Radio estará contigo en este camino. Juntos, saldremos al otro lado. Buchanan's te invita el próximo 21 de junio a las 6 de la tarde por la fm.com.co a que te conectes y disfrutes de 10 canciones para un padre Buchanan's. Celebra en grande el Día del Padre. Buchanan's, 40% volumen de alcohol. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. La FM 98.5. Porque en momentos difíciles, la radio te conecta. Ha sido distracción y ha sido el medio que más uso para informarme de lo que sucede en el país. Es incluso una alternativa para muchos niños y niñas que no tienen internet en sus casas para continuar con sus estudios. Mi familia y yo, gracias a la radio, nos ha ayudado a estar más unidos. Y siempre está ahí, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, dispuesta a acompañarme y a subirme el ánimo. RCN Radio, en casa contigo, ayer, hoy y siempre. La radio siempre ha sido importante en mi vida, pero hoy es esencial. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Todos en casa también podemos convertirnos en héroes sin capa. Evitar la calle ayuda a salvar más vidas. RCN. Disfrutemos las noches juntos con nuestras mejores historias. Vivamos la pasión por el vallenato. Diomedes a las 8. Seamos testigos de los sueños hechos realidad. Con ustedes, Marbella. Amor sincero a las 9. Y descubramos cómo se encontrarán estas tres tocayas. Tres milagros a las 10. No te pierdas ninguna de ellas de lunes a viernes. Canal RCN, nuestra tele. Es la hora de tomarnos un tinto de café Águila Roja. 11:02 en la FM 98.5, el poder de los clásicos. Colombia está de moda. Pa' pensar, pa' vivir. Quiero café. Paseamos amigos. Café Águila Roja. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. La FM siempre. En Bogotá, la FM en los 94.9. Lo que usted necesita saber cada media hora en la FM. En Colombia son las 11:03 y en la FM cada hora esta actualización de noticias. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, confirmó el ofrecimiento de recompensas de hasta $10 millones por información sobre Jesús Santrich e Iván Márquez. Los aeropuertos Olaya Herrera de Medellín y José María Córdoba de Río Negro tienen listo todo el protocolo de bioseguridad para reanudar su operación a partir del 1 de julio. Por lo menos eso es lo que afirman sus operadores. El presidente Iván Duque exhortó a alcaldes a imponer pico y género para días sin IVA, con el propósito de organizar a las personas para que compren a lo largo de la jornada y puedan aprovecharla. Por su parte, el presidente de los Estados Unidos, en noticias internacionales, denunció la decisión tomada por la Corte Suprema de amparar a los Dreamers, un grupo de 700.000 jóvenes llegados al país sin papeles, acompañados de sus padres cuando eran niños. El presidente Trump calificó esta decisión como horrible y políticamente cargada. El jugador del Real Madrid, Francisco Alarcón Isco, sufre una lesión en el muslo, por lo que podría estar unas 3 semanas de baja. El próximo partido del equipo será mañana contra el Valencia.

FM 98.5, el poder de los clásicos. Gánate un carro nuevo con la FM, sube a Twitter o Instagram una foto tuya, allí a las redes, escuchando la FM 98.5 con el hashtag... Soy optimista con la FM. Numeral Soy optimista con la FM. Escucha el noticiero de la FM de 5 a 10 de la mañana, mañana. Responde la pregunta, estás atento a dónde hay que llamar, prepárate, clasifica para ser un ganador con la FM 98. Porque mañana entregan el carro de la FM. Sí, ya. Fueron exactamente 5 semanas. Pequeño Saltamontes, ¿quieres saber cuáles son los rasgos de la personalidad tuya que más admiro yo en ti? Claro, estoy ansioso, estoy... Eso será en instante, porque primero son nuestros clasiadictos. 314-504. ¿Qué pasó? No, pues, ¿qué pasó? Que me dejaron como el ternero. No, te dejaron esperando, eso es distinto. Por eso. No, como el ternero es otra cosa, ¿oís? Del verbo, exacto, ¿ven? Señoras y señores, más clase adicto, responden 314-504-9106. Hola, buenos días, mis niños, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Como siempre, escuchándolos todos los días, muy fiel a ustedes. Bueno, yo creo que lo que más admiran de mí las personas de mis rasgos, yo creo que es la amabilidad, la sencillez, aunque... trato a las personas, así las otras personas me hayan hecho muchísimo daño, me hayan lastimado. Yo siempre sigo allí. Si necesitan algo de mí, yo se los hago con mucho gusto. No soy rencorosa, nada de esas cosas. Entonces, yo creo que eso es lo que más admiran de mí. Bien, gracias a nuestra clase adicta por comunicarse con nosotros y compartir eso. Y ahí nos vamos conociendo más de... Claro. André Felipe. ¿Hay más? Sí, nos dice por acá, a ver, Lilian nos dice, no sé cómo denominar lo que dicen, es que no me apego a nada y siempre me preocupo en ayudar al que lo necesite y me denominan como muy tolerante y generosa. Ah, okay, generosa, sí, correcto. También generosa. Nos dice Mirta por acá, el tema está bueno y con honestidad para muchas personas, mi mal genio, pero me considero muy buena amiga y muy sincera. Buena amiga, sincera, okay, perfecto. Y Caterina nos dice, hola chicos, buenos días, mi rasgo de personalidad que más me marca a mí es que soy muy buena amiga y me dicen en la casa que noble e incondicional. Correcto, nobleza, noble, perfecto. Muy bien, señores y señores, aquí vamos con el top número 5 de Paul McCartney, que hoy está de cumpleaños. Creo que es el 6, Tuto. ¿Es el 6? Sí, es el 6. A ver, 10, With a Little Luck. 9, Yesterday. 8, Silly Love Songs. 7, Hey Jude. Correcto, es el 6, amigo. Tienes toda la razón. Pues el 6 le corresponde a esta canción llamada No More Lonely Nights. And everything a flutter. But another lonely night. Might take forever. Es que, pequeños saltamontes, son contados con los dedos de la mano los músicos que salen de la banda y siguen siendo muy exitosos, ¿cierto? Con sus canciones, con sus composiciones. Correcto. Porque procuran no repetirse en la banda, sino hacer algo distinto, y muchas veces se pierden en el camino, ¿cierto? Pero sin perder la esencia, y eso es lo que ha caracterizado a Paul McCartney en toda su carrera, con los Beatles y su carrera como solista. Qué bonita canción como para baladas americanas, ¿oís? Hoy es jueves, hoy es baladas americanas. Vamos, claro, con el top número 5, amigo. Top número 5 de Paul McCartney. Tuto, no más noches solitarias. No más noches solitarias. Y el top número 5 le corresponde a una colaboración que hizo el señor Sir Paul McCartney. Aquí está cargando en estos momentos con nada más y con nadie menos que uno de los más grandes músicos también que ha dado, yo diría que qué, pues para no repetir música, podría decir que definitivamente ha dado la historia. El rey del pop. Sí señor, ya. El rey del pop. Esta canción se llama 666, Michael Jackson con Paul McCartney. Que suene toda, ¿eh? Sí, entrado en gastos, que suene toda. Bueno, ahí va, top número 5 en este homenaje a Paul McCartney. Yes. 98.5. Esta canción fue un canje que hicieron Michael Jackson y Paul McCartney. Uh-huh. Porque Paul McCartney ya había colaborado con Michael Jackson en The Girl Is Mine. Sí. Y a cambio, Michael Jackson dijo, ah, bueno, yo te devuelvo el favor. Uh-huh. Y te colaboro en 666 para el álbum de Paul McCartney. Ok, perfecto. Después terminaron separaditos, ¿no? Sí. Es que entre otras cosas porque Michael Jackson compró todos los derechos de los Beatles. Ah, bueno. Todos los derechos de las canciones. Entonces, cada vez que sonaba una canción de los Beatles, ahí entraba una monedita para Michael Jackson. Pero una monedita bastante grande. Sí, sí, sí. Entre otras cosas, porque Yesterday, por ejemplo, que ya la... Sí, está en el top número 9, es una de las canciones más versionadas en la historia de la música. Sí, correcto. Ha sido grabada por más de 2.200 artistas y repetida desde su publicación en 1965 unas 7 mil millones de veces. En televisión y en radio. Por Dios. ¿7 millones? ¿7 mil? Sí, deben ser 7 mil. Algo así. Sí. Algo así. Yo no sé, una cantidad así. Señoras y señores. Y eso que esas son las veces que han sido versionadas. Las veces que ha sonado. No. Por eso. A eso es lo que yo me refiero. No. Las veces que han sido difundidas. Entonces sí son 7 mil. 7 mil millones. Claro. ¿Cierto? Tiene que ser. Muy bien, señoras y señores, ¿con qué vamos? Ah, estamos en nuestro tema del día. ¿Cuál es el rango de tu personalidad que más admiran los demás? Antes de presentarles el top número 4, voy a decirles cuál es el rasgo de la personalidad que más me gusta de o admiro más de André Felipe González, Pipe González o el pequeño Saltamontes. ¿Cuál será? ¿Estás listo, amigo? Ya preparado, estoy sentado. Tu disciplina, amigo. Ah. Tu disciplina es de admirar. La dedicación a la profesión. O sea, se nota que amas tu profesión. Gracias, sensei. ¿Cómo te pareció eso, amigo? No. ¿Cómo te sentiste? Me pareció formidable. Ese es André Felipe, es el pequeño Saltamontes, ¿eh? Gracias. Bien, aplausos para el pequeño Saltamontes. Es una persona disciplinada, dedicación a la profesión. Se nota que ama su profesión. Sí, creo que eso uno lo tiene que siempre evidenciar, lo que uno ama. Tú lo evidencias con tus actos, sí, amigo. ¿Correcto? Vamos ahora sí con el top número 4. Bueno, ya entramos en este top. No quiere decir que las canciones de antes... Es que son muchas canciones. Es difícil hacer un top 10 de Paul McCartney. Pero estas canciones... Aquí es donde uno quisiera escucharlas todas. Porque es que escucha esto, Tuto, escuchalo. A ver. ¡Guau! ¡Qué himno, amigo! ¡Qué himno! ¡Qué himno! ¡Qué muchachos tan adelantados, por Dios! Ay, por Dios, cada vez que escucho esta canción, de manera literal, se me eriza la piel. Yo me derrito, amigo. Mira, ven, me estoy derritiendo, ¿eh? Ven cómo me derrito, ¿eh? Me estoy derritiendo. You can do that can't be done. happy song. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make, it can't be made. Primero, Tuto, porque ellos adaptan uno de los signos más hermosos del mundo, no quiere decir que el de Colombia no sea hermoso, pero le dan los toques de la Marsellesa, que está considerado por los reconocedores, los expertos, como el himno más hermoso de todos. Correcto, que y no tiene letra. Sí, y aparte de eso, es una canción demasiado emocional, demasiado emocional. Fue la última canción que ellos grabaron antes de la muerte de su manager, el señor Brian Epstein, a causa de una sobredosis accidental, y esto fue en 1967. Además, Tuto, que dice realmente todo lo que uno necesita. Y ahora estábamos hablando de amar lo que uno hace. Bueno, todo lo que uno necesita en serio es eso, es amor. Exacto. Todo lo que tú necesitas es amor, sí. ¿Cierto? Sí. Y también creernos a nosotros mismos. Mira lo que nos han dicho los clasiadictos: perseverancia, sencillez, buen conversador, trato, alegría, paciencia, amabilidad, sinceridad, nobleza. Eso es amor. All you need is love. Ay, amigos, está resultando tan bonito, tan emotivo, ¿eh? No. Ya me puse a rosudo otra vez, me estoy derritiendo todas las cosas. Y lo que pero, se ¿eh? Viene. Y lo que se viene. Pero Andrés Felipe, ¿eh? Te quiero recordar que hoy me levanté con el pie izquierdo. 11:22 en la FM. Más adelante, ¿cuál es el rasgo de tu personalidad que más admiran los demás? Y el top 3, 2 y 1 de Paul McCartney hoy en su cumpleaños. Mientras tanto, llega también de Inglaterra The Clash con Rock the Cashback. The shaking toy is Cadillac. He went cruising down the hill. The boys are about to stand here on the radiator grill. We'll be right back. coffee with your love. Who let the sirens out of that hell? The jet pilot's way. Clash y Rock the Casbah en la FM. ¿Cuál es el rasgo de tu personalidad que más admiran los demás? Ve, Kaita, un soponcio, ¿cierto? Cuando te llevas cosas, ¿cierto? Sí, me puse así como los emojis, con la cara, me ruboricé. Se le llama así, es lo que yo veo de ti, pequeño Saltamontes. No, gracias, Sensei, la verdad. Lo que yo veo de ti. Cree lo que se hace con todo el amor y lo seguiremos haciendo con todo el amor hasta que nos sigan dando la oportunidad de hacerlo. Lo demuestras, amigo, eso es lo importante. Eso te debe hacer sentir feliz. Se debe hacer sentir feliz. 11:27 minutos. ¿Cuál es el rasgo de tu personalidad que más admiran los demás? Más respuestas de nuestros clasiaditos. ¿Dónde? En el WhatsApp 314-504-9106. Don Pipe, Don Tuto, muy buenos días. Te miro el servicio a través de la radio. Admiro la constancia, los profesionales y las dinámicas que nos ponen a nosotros los oyentes a estar con la mente despejada. De mí, lo que más resalto es el espíritu de servicio. Eso es inconfundible. Servir. Y sigo esperando a que Mechas se digne a perdonarme, que no me haya acordado de ella. Si puede, me regala una llamadita. Hola amigos, Alex Tuto Pipe en la sintonía. No me he reportado, pero he estado escuchándolos. Me alegra saber que han estado bien. Dios permita que sus familias se sientan, estén así también. No les envío foto, pero les envío una voz de agradecimiento por lo que han hecho, por lo que van a seguir haciendo, y yo sé que con su energía y su optimismo, Valle del Cauca y Colombia vamos a salir adelante. Desde Cerrito Valle, Ildefonso Caicedo. Okay, gracias. Abrazos a Luis Alfonso allá en Cerrito Valle del Cauca. Gracias por comunicarte con nosotros y por las bellas palabras de estos dos clasiadictos, ¿ve? Sí, qué claro. Lindas, hombre. 314-504-9106. Continuamos con el conteo. Paul McCartney era zurdo, ¿cierto? McCartney encontraba difícil tocar la guitarra para diestros, obviamente. Pero cuando, y en esa época no había internet, le quedan casi poquito libre, vio un cartel que anunciaba un concierto de Slim Whitman. Se dio cuenta que Whitman tocaba la guitarra con la mano izquierda y ahí encontró el camino él para tocar, ¿ok? Vea pues. Top número 3. Tengo que decir que esta es una de las canciones que más me gustan del señor Paul McCartney. I will always be hoping you will always be holding my heart in your hand. I will understand. I will understand someday, one day. You will understand always, always from now until then. Esperanza de liberación, la canción Hope of Deliverance. Escuchamos canciones de los 60, de los 70, de los 80 y esta de los 90. Y más coincidencias y cosas curiosas de la vida de Paul McCartney. La mamá de Mary, la mamá de Paul McCartney llamada Mary, murió cuando él tenía como, ¿cuántos? 52, hace 14 años, ¿cierto? La mamá, sí. Mary, de Paul McCartney. Y la mamá de John Lennon murió cuando John Lennon tenía 17 años. O sea, eran adolescentes cuando perdieron a sus madres, los dos. Tanto Paul McCartney como John Lennon. Curioso, ¿no? Sí, bastante curioso. Señoras y señores, en instantes, el top número 2 aquí en la FM del top 10 de canciones exitosas de Paul McCartney. Porque aquí está Simply Red en esta media mañana retro con Stars. Tell you the way I'm feeling. Anyone who ever wanted you try to tell you what I feel inside. The only thing I ever wanted was the feeling that you ain't faking. The only one you ever thought about. Wait a minute. Can't you see that I wanna fall from the stars, straight into your arms? I feel you. I hope you comprehend. La FM 98.5. Tried to hurt you. He's explaining the way I'm feeling. For all the jealousy I caused you. This makes the reason why I'm trying to hide. As for all the things you taught me, it sends my future into clearer dimensions. Stay a minute, can't you see that I wanna fall from the stars, straight into your arms? I feel you, I hope you comprehend. La FM siempre. Are broken. A lover's promise never came with a maybe. So many words are left unspoken. The silent voices are driving me crazy. After all the pain you caused me, making up could never be your intention. Stars con Simply Red aquí en la FM 98.5. ¿Cuál es el rasgo de tu personalidad que más admiran los demás? Respuestas en el 314-504-9106. Hola, muy buenos días, mis claseaditos. Pues yo creo que uno de los rasgos que a mí más me identifican y mis personas que me conocen, yo creo que es la compasión, ya que yo soy cáncer y somos los más compasivos de todos. Ahí, saludos para todos los claseaditos. la perfecto, compasión. Gracias. ¿Ah? Sí, no, nos decía nuestro clasiadicto que la compasión. Compasión. Ya encontré el nombre de la persona que nos envió los antimateriales. Los sí. Es Giovanni Reyes. Giovanni Reyes. Gracias, Giovanni. Un gol para Giovanni, ¿eh? Más que el detalle, la molestia que se ha tomado, que lo ha hecho con mucho cariño. Muchas claro, gracias, Giovanni. Claro, y algo que en la actualidad sirve demasiado. Pero, por favor, de toda utilidad, concretamente. Gracias, Giovanni. Bueno, nos gracias, dice Marge Galarza. Hola, muchachos bellos. Admiro hola, mucho en ustedes esa amabilidad, esa empatía que emanan en lo que dicen, en las ay, posturas, gracias, frente a diferentes problemas que vive la sociedad y que en muchas oportunidades no lo expresan. Cualidades que me hayan expresado o que admiren de mí, que soy una mamá muy dedicada, amable y generosa. Dedicada, ok. March, muchas gracias por tus palabras, pero usualmente no somos así, ¿oís? Así en la vida real, no. Sí, en la peor. Vida real, somos ogros, peor. Ogros, somos ogros. Mauricio Santamariola, buenos días para todos los que más, lo que más admiran de mí es la perseverancia y la paciencia, que tengan un feliz día. Paciencia, correcto. Muy y bien, gracias igualmente. Por acá, Caliche, a ver. Sí, Caliche, que lo que más admira a la gente de él es su sencillez. Correcto, sencillez. Gracias, Caliche. Gracias, clase adicto. Vamos ahora con el top número 2, top 10 de canciones de Paul McCartney, que hoy está de cumpleaños. Ebony and Ivory, la canción de Paul McCartney de 1982, que canta a dúo con el señor Stevie Wonder. Y es que, amigo, nada ha cambiado, ¿verdad? Como un canto al blanco y al negro, racista, ¿cierto? Sí, eso. Derrumbar el asunto racista. Eso te iba a decir que, bueno, los tiempos no cambian a nivel de lo que ha sucedido y lo hemos vivido en la actualidad. Pero más que eso, sí era como derrumbar y hacer que existiera una integración entre las razas, una armonía entre las razas. Claro, y lo canta un cantante de color negro, Stevie Wonder, y uno de color blanco, Paul McCartney. Exacto. Ébano y marfil, así se traducía, ébano y marfil. Que el ébano es un tipo de madera oscura, pesada y resistente. El nombre científico del árbol cuya madera se quita es Dyscropsis tesellaria y pertenece a la familia Ebeneceae. No entendí. Me lo acabé de encontrar, yo tampoco entendí. ¿Ese era un árbol alemán, algo por el estilo? Algo así. Sí. Ebony and Ivory era derrotar eso, que infortunadamente continúa y bueno, está latente en estos últimos acontecimientos en EEUU, ¿cierto? Sí, sí, sí. Señoras y señores, en instantes el top número uno, porque antes llega aquí a la FM 98.5 The Rolling Stones con I Can't Get No Satisfaction. Looking Good, No Satisfaction, aquí en la FM 98.5 con The Rolling Stones, con nuestro tema del día. Continuamos. ¿Cuál es el rasgo de tu personalidad que más admiran los demás? Clase Adictos, opinan a través del 314-504-9106. Muchachos, buenos días. Gracias por toda esa música. Mi nombre es Carlos, más conocido como Caliche, y el rasgo que me caracteriza, yo creo que es la nobleza. Eso yo creo que más me caracteriza a mí ante mis amigos. Ok, gracias, Caliche, por comunicarte con nosotros a través del 314-504-9106. ¿Hay más opiniones, Pipe? Ginendo dice, hola, buenos días. Para el tema de hoy les cuento que admiro a las personas guerreras y alegres, y de mí admiran mi tenacidad y dedicación, y a ustedes gracias por alegrar nuestros días. Ay, gracias, ¿eh? Gracias a nuestros clasadictos y clasadictas por comunicarse y, bueno, y darnos flores, ¿ve? Claro, nos ¿cierto? Están echando flores. Y es un día para echarnos flores, ¿por qué no? Porque está de cumpleaños Paul McCartney, porque es jueves, porque es 18 de junio, no sé por qué, porque sí. ¿Cierto, amigo? Orlando Metal Gómez nos dice, mi personalidad es que hablo hasta por los codos. Donde llego le coloco ambiente a todo porque recocho mucho. Eso conversador les gusta de mí. Ok, excelente. Y Mónica nos tiene dice, el récord de 35 novias, ¿sí? Luis. Ah, sí, el de 35, claro, sí. ¿Te acordás? No, eso no se lo iguala a nadie. No. Mónica dice, buenos días, muchachos, ¿cómo están? La sinceridad y la dedicación a mi hija es lo que más admira la gente de mí. Ok, dedicación, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Vamos ahora sí con el top número uno. Number one. Antes del top uno. Top 10 de canciones de Paul McCartney. Antes del uno hacemos el conteo, más bien el repaso, sí, de estos 10. Señoras y señores, vamos a hacerlo. Mucha atención los, ¿qué? Clasiadictos que nos están, oyendo por Instagram. Ah, por allá no se oye. Instagram. Ok, top 10, top número 10. El top número 10, With a Little Luck. En el top número 9. Yesterday. Number 8. Silly Love Songs. Number 7. Hey Jude. En el number 6. No More Lonely Nights. En el número 5. Say, say, say. Número 4. All You Need Is Love. En el top número 3. Hope of Deliverance. En el 2. Ebony and Ivory. Y en el top número 1. Decir que es la canción más no sería lo adecuado, porque todas son las más, pero yo creo que esta canción marcó y ha marcado la vida no solamente del señor Paul McCartney, sino de muchas personas que las hemos escuchado y que también hemos perdido a nuestra madre por diferentes razones. Uh-huh. Él soñó con su madre, uh-huh, cuando estaba grabando el álbum Get Back, y explicó... Okay. Su madre falleció, recordemos que cuando él tenía 14 años. 14 años, correcto. Y entonces él simplemente dijo que le encantó volver a conversar con ella. Mm-hmm. Se sintió bendecido por tener ese sueño, y eso fue lo que le hizo escribir este himno también y este gran éxito llamado Let It Be. Top número uno, hoy en el cumpleaños de Paul McCartney. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be. Let it be, let it be, let it be. Let it be. Whisper words of wisdom, let it be. And when the broken-hearted people living in the world agree, there will be an answer, let it be. For though they may be parted, there is still a chance that they will see. There will be an answer, let it be. Let it be, let it be, let it be, let it be. Yeah, there will be an answer, let it be. Let it be, let it be. Let it be. And when the night is cloudy, there is still a light that shines on me. Shine until tomorrow, let it be. I wake up to the sound of music. Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. Escribirle un Twitter ahí a Paul McCartney y decirle que aquí le celebramos el cumpleaños pues con todas las de la ley, que las pasamos muy rico y que gracias por la música, ¿oís? Bueno, ya le colocó entonces el favor. Y le va a colocar de una vez numeral, soy optimista con la FM. Exacto, y decirle que suba la foto ahí oyendo la FM por internet y que después va a ganar un carro. ¿Cuántos carros no tendrá Paul McCartney? Merecida, por cierto. Sí. Mira otra curiosidad de Paul McCartney. En 1965, un día como hoy, o sea, el día que está cumpliendo Paul McCartney, los Beatles graban la canción Yesterday. Un día, o sea, el día de su cumpleaños, Paul McCartney estaba grabando esta canción, cuyo nombre original era Scrambled Eggs, o sea, huevos revueltos, Scrambled Eggs, que su autor se le ocurrió cuando preparaba un desayuno y se le cayó un huevo. Sí, así como jugando con Paul McCartney, le agregó la letra que hacía referencia a este pequeño accidente doméstico. ¡Qué curiosidades! ¡Qué curiosidades! Pero ya, amigos, señoras y señores, ladies and gentlemen, se acaba la guachafita. Se acabó la guachafita. Yo diría que más bien comenzó. Porque, señoras y señores, vamos a anunciar el duelo que comienza en instantes. Opción número uno. Te recuerdo, Andrés Felipe, que hoy me levanté con el pie izquierdo, ¿oís? Como los dos días anteriores. Estás amenazando mucho, ¿oís? No, no, señor. Estoy diciendo las cosas como son, ¿oís? Opción número uno. Por favor, hagan sus votaciones desde ya el 314-504-9106. Opción número uno. Opción de Tuto. Fito Páez, Mariposa, Technicolor. Hoy, en duelo, superclásico de rock in Spanish. Se enfrenta a la opción número dos. La opción número dos. Ya, lo dice con tristeza y todo. No. Lo que pasa es que hay que prepararla porque también es una excelente canción. La opción número dos es toda, pero toda una obsesión interpretada por el señor Miguel Mateos. Ok. Opción número dos o la canción de Pipe. Perfecto. Voten por la opción número uno o la opción número dos. La canción de Tuto o la canción de Pipe. La canción de Fito Páez o la canción de Miguel Mateo o la canción Mariposa Technicolor o la canción Obsesión. Correcto. Ya. En instantes. Aquí en la FM. Este fin de semana quédate en casa porque la música para pasarla bien la pone la FM. Aguja y vinilo. Aguja y vinilo. Viernes y sábado desde las 8 de la noche. Aguja y vinilo. La fiesta del fin de semana en la FM 98.5. Clásicos siempre. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable. Si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. Amigo tendero, es momento de cuidarte y cuidar tu negocio. Inscribe tu tienda en www.tiendacercanapostobon.com para que tus clientes te encuentren más fácil y te pidan domicilios. Estamos unidos por la tienda. Recuerda, inscríbete en www.tiendacercanapostobon.com. Postobón, tómate la vida con responsabilidad. Si ya no tiene datos ni minutos de tanto usar el celular, tranquilo, hágalo desde casa. Con el app Davivienda Móvil puede recargar su celular de forma rápida, fácil y a cero costo. Este es el valor de estar en casa.